sábado 16 de mayo, primer aniversario de Radio Chicharra. Y para celebrarlo, conciertacos en la Fonda del Tozal. A partir de las 12 de la noche. Para empezar, Rebel Spell, ska, reggae y aragonés. Y por último, Huellas de Barro, con su ritmo hip hop. Ven y compártelo con nosotros. Bueno, ya estamos aquí otra vez. ¿Qué tal están nuestros compañeros del Torico? Hoy tenemos un día maratoniano. Cuando acabemos la tarde tenemos el concurso de tapas y los conciertos que habéis escuchado. Cuando acabe la mañana empezará la tarde y luego la noche. Eso es. Y cuando acaben los conciertos, todos los socios os toca recoger el equipo de sonido. Es decir, hasta las 6 de la mañana no se acuesta nadie. Aún tenéis oportunidad de ir a comprar camisetas, chapas, pegatinas, claro, pipas, chicles, jabilmelos, de todo. Ahí está. Voy a daros un consejo para mañana. Si por un casual tenéis una gran resaca y estáis hechos polvos, mañana en el Centro Social Cultural del Arrabal tenemos un maratón de masajes. Hay un maratón de masajes, hay carteles por Teruel, con un teléfono puedes reservar tu hora y te dan un masaje de chiachu o de lo que sea. O de chukichu. Así que yo tengo la hora reservada a las 8 de la tarde, que lo sepáis, para relajarme después de este fin de semana tan tremendo. Bueno, y ahora tenemos algo muy especial para nosotros, para toda la gente que estamos en la radio, y algo muy especial para el programa de aniversario. Un lujazo, un lujazo. Un lujazo, sí, un lujazo de San Juan, de la noche de San Juan. Tenemos todo un lujo, una entrevista y la presentación un poquito del Festival Polvorina Folk de Teruel. Tenemos con nosotros a Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Vamos a hablar un poquito de uno de los festivales más queridos por todos los de Teruel. Un festival bastante libre también, como nuestra radio, y bastante heterogéneo, que nos aporta muchísima cultura musical y que nos hace disfrutar de un fin de semana fantástico. Bueno, me recuerda mucho vuestro programa a nuestro festival. Son cosas hechas desde el corazón y, bueno, con lo básico, con lo imprescindible y que, bueno, pues que con todo eso y con mucho amor y mucha fuerza, pues se lleva adelante y nosotros pues ahí estamos también. Pero siempre sale muy bien. Muy bien, para mí tiene una calidad tremenda. Yo, una de las cosas que me ha sorprendido siempre es que cada vez que he ido por el Pirineo viendo grupos aragoneses, aparte de llevar su camiseta del Polvorina en el escenario, no dudan en decir que hay muchos festivales en España y en Aragón, muy bonitos, cada uno con sus cosas, pero hay uno que es diferente, y nos lo dicen en todo Aragón, dicen que es diferente, que el Festival del Polvorina tiene otra magia, es diferente. Todo el mundo que va repite. Bueno, esto viene a ser un poco el fruto de eso que estamos comentando ahora, ¿no? Ese corazón, pues en definitiva y en el punto final del resultado final de todo, pues se transmite, ¿no? Y llega y pues por suerte, por desgracia, pues a nosotros nos llega, se transmite a los grupos que acuden al festival y se encuentran de una manera con un festival pues muy diferente a cualquier otro festival o macro festival, pues que se hace con mucho dinero, con mucha parafernalia y con mucha historia, pero que les falta ese saborcillo y esa cercanía que tenemos nosotros en el festival. Y es lo que estábamos comentando ahora mismo con respecto a vuestra radio. Son cosas que se transmiten ni que llegan. Muy bien. Este año además tenéis una iniciativa preciosa que nos llega por el correo electrónico a todos y que nos hace estar en contacto con nuestro festival El Polvorina durante meses antes del festival. Tenemos un boletín. Sí, sí, estos son las grandísimas ocurrencias de Fito y el resultado de su enorme trabajo que hace para el festival. Y bueno, pues este año se le ocurrió hacer esto y es una idea fantástica. Y bueno, pues ahí está, sí, sí, muy bien, con muy buenos resultados además. Sí, es una gozada, me parece que hay un montón de apuntados en el boletín y gente de media Europa, ¿no? Sí, sí, hay gente de sitios realmente acojonantes. Pero que bueno, que eso, que ya te digo, que es una cosa, pues una manera de compartir, ¿no? El trabajo y yo qué sé, y esa alegría y esa ilusión, pues que perdure esa chispa durante todo el año, ¿no? Que no se resuma a esos 3 días del festival. En ese boletín os habéis ido contando, de los 6 números que lleváis, un poco todo lo que habéis ido trabajando, de la Junta, del Polvorina, para prepararnos este porvenir. Y algunas cosas creo que nos las podrías anticipar en este programa, ¿no? Sí, sí, no, se puede anticipar ya realmente todo el cartel. Lo que pasa que como todavía no está impreso, pues tendría que fiarme de mi cabeza, que es malísima, y seguro que me dejo cosas en el tintero. Bueno, pero vamos, si queréis se puede informar de todo el cartel, de todo lo que va a haber este año allá arriba en el Pobo. Cuéntanos un poquito, porque para la Radio Chicharra y para todos los socios, y espero que para los oyentes... Es un lujo ser los primeros que publiquemos hacia en las ondas que sí, vamos sí. a tener en el Pobolina, que estamos deseando que llegue la Sanjuanada. Estaremos allí. Cuéntanos, Juan Pablo. Bueno, pues el viernes tenemos una novedad para empezar el festival y para romper con todo, que va a ser un encuentro de gaiteros de la comarca de Teruel. Y bueno, esperamos que puedan estar todos los grupos de gaiteros que de alguna manera muchos de ellos pues han nacido y se han ido haciendo pues un poco a la sombra del festival, ¿no? O cobijados por el propio festival. Y bueno, pues esperamos que puedan estar todos, porque todavía hay alguno de ellos que parece que vamos, que a lo mejor podrían tener algún problema en poder subir pues por cosas de trabajo y por historias. Pero bueno, esperamos que puedan estar todos. Y este año algo que nos ha sorprendido gratamente a todos es que este año vamos a recibir cultura musical de otros países por vena, ¿verdad? Vamos a tener mucha música de otros países para disfrutar y conocer. Sí, bueno, es una de las apuestas del festival casi casi desde el primer año. Es una mezcolanza de dar a conocer todas estas músicas tan tradicionales nuestras y que ahí quedan arrinconadas, han quedado un poco relegadas por la potencia y por la fuerza de la jota y bueno, pues espera dar a conocer todas esas músicas, como digo, y luego compartir esa tradición nuestra y compartirla y mezclarla con músicas y tradiciones de otros lugares, ya no solamente de España, sino de fuera de España. Y bueno, pues eso es una apuesta que la venimos haciendo desde hace tiempo y ahí está, y da buen resultado. Y este año, pues la verdad es que vamos a tener unos cuantos grupos de fuera, de más allá del Pirineo, y seguro que van a gustar y mucho. ¿Qué países van a venir aquí? Bueno, pues vendrá un grupo de percusión caribeña, que ya tuvimos uno hace 4 o 5 años, que era la Acoustic Gang, con un resultado acojonante, que estuvieron allí en el festival. Y este año pues vamos a repetir ese mismo tipo de música, no el mismo grupo, viene otro grupo que se llama Calisut, y estos vienen de Francia también. Y esperemos que tenga un resultado pues por lo menos parecido a aquel que tuvo la Acoustic Gang. Y os vienen unos catalanes también, ¿no? Sí, de Cataluña viene un grupo muy potente, se llaman La Carrau, y bueno, creo que os he traído algo de música de ellos y seguramente van a ser uno de los grupos que van a dejar huella de este festival. De más allá del Pirineo, este año también tenemos un grupo que se llama Terrafol, que vienen de Eslovenia. Y bueno, este grupo son unos pedazos de músicos increíbles, ya veníamos persiguiéndolos hace un par de años, pero bueno, pues dado las características de nuestro festival, pues resulta difícil pillar a grupos de ese nivel. Y este año pues por fin los hemos pillado y los vamos a tener aquí y va a ser una pasada. Tienen un directo realmente increíble y una calidad, pero vamos, enorme. Estamos escuchándolos, ¿no, Juan Pablo? De fondo. Pues no estoy muy seguro. Sí, estamos escuchando al grupo esloveno Terrafolk para disfrutarlo y para empezar a conocerlo. Perfecto, los escucho. Héctor, sí. Yo me estoy viendo ya en la tienda de campaña, montando la tienda de Festival de Pobolina. Yo también, ya unas ganas me está entrando ya el... Ya veo el viernes saliendo de casa. Bueno, hay una, esa es una de las facetas del festival que yo me la he perdido todos estos años y algún año me va a subir una tienda de campaña y me voy a ir allí también con yo personalmente, como amigo, te daría un consejo. No te vayas a la zona esa que hay al lado del pueblo y vete a la otra, ya que cuando uno va a dormir. A la zona guay. En la zona esa cerca del pueblo no hay quien duerma. Se acaba la fiesta el Pobolina y llega la Y allí continúa, ¿no? Allí todavía continúa. Es horrible. Sí, bueno, tenemos esas dos zonas de acampada. Una que está un poquillo más alejada del pueblo, que es la Fuente del Cubo, una fuente maravillosa con un agua fresquísima. Y bueno, que esa se ha institucionalizado ya como la zona tranquilica, la zona donde van familias con niños y tal. Y luego tenemos la zona más rebelde imposible y más incorregible, que es la zona de los cerrados, que yo, allí se apuestan todos que nos, no duermen nunca. Nosotros, como vamos, las 4 o 5 horas que dormamos, las queremos dormir, nos vamos siempre para el cubo. Es que te ahí, haces abuelo, Ernesto. Calla, pero es un viejarras. Hombre, para empezar voy con mi hija, que mi hija también disfruta del polvorina como una enana y está todo el año deseando, papá, papá, ¿cuánto falta para el polvorina? Bueno, lo cierto es que también tenemos muchísimas cosas para todo tipo de público, para desde los niños. Es un público pues familiar. Pueden venir con niños perfectamente, que lo van a disfrutar enormemente, y pueden venir con niños más talluditos, de 15 a 20 añitos o tal, que también lo van a disfrutar enormemente. Y se van a dar cuenta de que la música folk, aparte de ser un patrimonio cultural que tenemos no solamente en Aragón, en cualquier otra región, es la música más rica del mundo mundial, es tan rica como pueblos hay en el mundo, pues que no es aburrida, no, es muy entretenida, es muy animada, y bueno, y que seguro que se lo pasan muy bien. Estamos escuchando de fondo a los Carrau, música de Catalán. La Carrau es un grupo pues de en esta línea que estábamos comentando ahora, en una línea muy animosa, muy simpática, en el escenario lo dan todo, y va a ser uno de los éxitos del festival, estoy seguro. ¿Qué tenemos para los niños en el festival? Para los niños tendremos, bueno, niños grandes, por favor, yo también. Tendremos nuestros clásicos cabezudos, el Curica, el Guardia Civil y el Demonio. Y tendremos a los titiriteros de Binéfar, que repiten en el festival, estuvieron en los primeros años en el nacimiento de este festival, y ahora pues van a volver otra vez con un espectáculo maravilloso. Y luego tendremos a Astique Daisó, que van a presentar un nuevo trabajo discográfico estupendo que han realizado, y a un grupo de la zona de León, de la zona del Bierzo, que se llaman Son del Cordel, que también va a ser un grupo que va a gustar, estoy convencido, de 0 a 100 años. Muy bien, muy bien. También tenemos, lo hemos dicho antes, cuando hablábamos de la acción que hicimos en las bodas de Isabel, de música medieval, a Loba Parda, ¿verdad? ¿Podremos? Loba Parda. El Loba Parda es una causa pendiente que hay ahí en el festival. Estuvieron programados el año pasado con la presentación de su disco, pero bueno, pues por circunstancias familiares y tal, no pudieron estar en el festival al final. Y bueno, pues este año van a estar, y con todos los honores allí en el escenario del Pueblo. Música turolense de calidad, eso hemos dicho, que hay gente que dice calidad que es de los CDs grabados con más calidad de Teruel, ¿verdad? De Teruel y dentro del folk de Aragón y de España. Lo hacen estupendo, tiene una calidad musical muy alta, y dentro del mundo del folk muchas veces se echa en falta la voz, ¿no? Siempre se ha cantado, no sé por qué extraña razón hay muchísimos grupos que no cantan nadie, ¿no? Simplemente tocan y ya está, pero en el folk se ha cantado toda la puñetera vida, y este grupo tiene una voz además muy peculiar que le da una personalidad al grupo increíble, que es Elena, y bueno, eso le da ya un hecho diferencial con muchos otros grupos. Antes hemos hecho un romance y hemos disfrutado de su voz, sí. Y yo creo que cuando acabemos el programa nos dará tiempo a poner otra. Bueno, hay cosas clásicas del polvorina que nos encantan a todos, que no van a dejar de estar. Me estoy acordando de nuestro amigo Fernando del Horno de Racú. Sí, bueno, ahí como todos los años tenemos muchas actividades paralelas, pues eso, estará Fernando con su Horno de Racú espectacular. Este año vendrá Eugenio Arnau con su exposición de instrumentos tradicionales del mundo. Hará también un pequeño taller para los niños, para que se construyan unas pequeñas flautas de caña. También tendremos un constructor de utensilios, de cocina y de toda la vida de Bog, yo qué sé, cualquier tipo de herramienta de Bog. Hará también una demostración allí de cómo se hace. Vamos a tener una demostración de corte de jamón y disfrutaremos de su sabor. Esa es buena. En fin, muchas historias. Yo le ayudo si quieres, díselo. ¿Él? Si hay que cortar jamón, yo les ayudo, Juan Pablo. Se les ayuda. Yo a comer. Traeremos todo un profesional para que corte. Bueno, sobre el polvorina más o menos ya vamos todos calentando motores. El boletín nos ha hecho a todos estar un poco más en contacto con él. Las fechas son del 19, el 20 y 21 de junio en el Pobo de la Sierra, a Davito de Teruel. Y ahora mismo estamos escuchando otro de los grandes grupos que nos has comentado que va a estar. Estamos escuchando Low Dolphin, música de Eslovenia. No, italianos. Este es un grupo muy curioso, además. Es un grupo de la Lombardía italiana. Es un grupo totalmente independentista. Es un grupo occitano. Ellos cantan en occitano. Y bueno, pues es un grupo que estoy también seguro que va a poner la traca final, pero por todo lo alto al festival. ¿Os parece que lo escuchamos un poquito? Venga, va. Venga, vamos a escucharlo un poquito. Escuchado a Lou Dalfín y nosotros estábamos hablando de ellos porque nos encantaba. Nos decía Juan Pablo que son 9 músicos, ¿verdad? Sí, creo recordar que son 9 músicos en el escenario. Llevan una sección de vientos brutal. Llevan a Berardo, que es el hombre este que canta, un tipo muy, muy curioso. Estuvimos hablando con él y resulta que había estado aquí en Albarracín, el tío, de vacaciones unos días, que le había encantado esto y estaba súper ilusionado de venir, de volver aquí a estas tierras y de poder tocar en un festival como el nuestro. Y bueno, ya te digo, estoy convencidísimo que van a ser uno de los éxitos y uno de los grupos recordados del festival. Una gente maravillosa, ya te digo, muy, muy, muy independentistas del norte de Italia, una cosa extrañísima. Y bueno, pues nosotros hemos encontrado algunas cercanías con la Lombardía. Cuando la Lombardía estaba dentro de la Occitania en la Edad Media y pertenecían estaban vinculados de alguna manera a la corona de Aragón antes de la cruzada albigense, pues aquí a la Teruel, a la ciudad, vinieron muchos lombardos porque eran expertos en construcciones de murallas y todo esto, y vinieron aquí a construir la muralla de Teruel, y ahí está nuestra torre de la Lombarda. Sí. Que lo que es la cultura, ¿eh? Cuánto nos unen las cosas. En lugar de separarnos, nos unen, ¿verdad, Juan Pablo? Es lo que teníamos que aprender de todo esto. Bueno, yo la verdad es que después de la iniciativa del boletín que hace que el Pobolina esté vivo, me gustaría que tantos voluntarios que somos en el Pobolina nos animásemos a ir haciendo un programita del Pobolina, poniendo. Os habéis ofrecido la directiva programas antiguas ediciones grabadas. A mí me encantaría, es una cosa que me parece una maravillosa idea y me gustaría muchísimo. A mí de la música casi lo que más me gusta es poder compartirla y disfrutarla en compañía. Y bueno, qué mejor medio de hacer eso que por un medio radiofónico. Y bueno, yo me siento incapaz por el trabajo y tal de adquirir un compromiso de ese tipo, pero estoy convencido de que hay muchísima gente vinculada al festival que lo podrían hacer perfectamente, como puede ser tú, como puede ser Giovanca, yo que sé, Nico, yo que sé, se me vienen muchos nombres a la cabeza. Sí, sí, es muy fácil, sí. Porque somos yo mucha gente. Estoy dispuesto a ayudaros en lo que sea necesario y que se pueda sacar adelante. Muy bien, pues lo vamos a intentar, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer esta semana es grabar unas cuñas de nuestro festival preferido del Polina Folk y que empiecen a sonar en Radio Chicharra en el 102.4 y todos los turolenses empiecen a recordar que el Polina está al llegar y que vayan calentando motores. Estupendo. Que ya llegamos. También podemos intentar hacer un hueco a la Radio Chicharra, esta radio que tiene tanta relación y tanta vinculación con nosotros y con el festival, y compartir ahí radio con nuestro trebe de clandestino, que nosotros también tenemos radio propia. Sería fantástico estar ahí con Iñaki Peña, ¿verdad? Ah, ya lo creo. Y estoy convencidísimo de que él estará encantado. Pues también. Sí, si quieres ya estaremos ahí, si nos invitáis. Algo haremos. Subimos con Iñaki, contigo. Sí. Bueno, pues lo metemos en programa. Vale, pues muy bien. Dale un abrazo a Iñaki cuando hables con él y dile que estamos dispuestos. Y que aquí nos tiene para lo que necesite también y para colaborar con nosotros cuando quiera. Bueno, antes de atreverme a estas cosas ya las he hablado con él. Ah, muy bien. Ya os conoce. Bueno, pues Juan Pablo, muchas gracias por todo. El 19, 20, 21 nos vemos, aunque nos veremos antes porque habrá que preparar muchas cosas y trabajar. Pero nos vemos allí y disfrutaremos todos del Polina. Invitamos a todos los turolenses, aragoneses y de todas las tierras que quieran venir. El Polina está abierto. Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, adelante, porque vuestra valentía es bestial. Hacer esto es acojonante. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo a todos. Oye, te damos un abrazo para Fito. Llévaselo. Sí, bueno, disculpar que esté yo solo aquí, que soy además el que peor cabecita tiene de todos y el que peor habla, pero bueno, conmigo está Fernando y está Fito, por supuesto, y no han podido estar aquí, así que os vais a tener que aguantar conmigo. Pues llévales, mándales un abrazo muy fuerte de Radio Chicharra y que les esperamos cuando quieran estar en vuestra casa. Parte. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Y vamos con la recta final de este programa mañanero. Nuestro Polina con nosotros, todo un lujo. Nos llaman por teléfono. Vamos a ver quién nos llama. ¿Quién estamos por ahí? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Hola, Giovanca. Hola. ¿Qué tal vais? Muy bien, ¿qué tal estáis por el Torico? Pues aquí ya recogiendo un poco el stand, ¿eh? Sí, muy bien. Nosotros vamos ya a ir rematando, a deciros la presentación del disco de Astique Daiso y a poneros ya la última entrevista de uno de nuestros programas. ¿Tenéis alguna? ¿Qué nos queda, pues? Nos queda simplemente eso, recordar la presentación de un disco nuevo de un grupo turolense, de Astique Daiso, y nos queda también poner una última entrevista mientras recogemos, la del Garaje de Moriarty, uno de nuestros nuevos programas. Vale. Entonces podéis dejar un equipo de audio sonando en la plaza mientras vais recogiendo todo. ¿Cómo van esas cuñas? Bien, tenemos unas cuantas. ¿Sí? Hay unos cuantos niños que se han animado. Y yo creo que va a quedar estupendo. Muy bien. Va a estar reñido el concurso, ¿eh? Muy bien. El 1 de junio sabremos quién ha ganado y lo haremos en la web y en los programas del mes de junio. ¿Qué te ha parecido la entrevista al Polina, Giovanca? Pues estupenda, como todos los años. A ti no te gusta el Polina, ¿no? No, que va. Yo que la conozco un poco, sé que vive en parte por el Polina, ¿eh? Es la única fiesta oficial que tengo en el año, vamos. Sí. Tiene los días sagrados. Ha habido veces que nos invitan bodas, ¿verdad? Y no vamos a una boda del Polina. El Polina solo vamos al pueblo. Bueno, Giovanca, te vamos a poner una canción muy polinica de un grupo que conocimos todos allí, un grupo catalán. Gertrudis, con un tema muy animado para despedirnos del Pobolina con ritmo, con mucho ritmo, ¿vale? Muy bien. Venga, un abrazo para el Torico, vamos acabando el programa. Un saludo. Gracias. Ernesto, ¿cuánto día vas a estar sin hablar? No me mires más, no me grites más, no me toques, más, más y mamá. No me mires más, no me grites más, no me toques, más, más y mamá. No me mires más, no me grites más, no me toques, más, más y mamá. No me mires más, no me grites más, no me toques, más, más y mamá. No me mires más, no me grites más, no me toques, más, más y mamá. No me mires más, no me grites más, no me toques. Una viejecita consumida y arrugada, mi obesidad más sana y cabello completamente blanco, camina lentamente hacia el primer rellano. Es vaca, me mira con descaro, me pregunta dónde he estado. Yo no sé qué hay que responder, lo que diga su hija, ya a mí me parece bien. No me mire más, no me grite más, no me toque, más, más y mamá. No me mire más, no me grite más, no me toque, más, más y mamá. No me mire más, no me grite más, no me toque, más, más y mamá. No me mire más, no me grite más, no me toque. No me grites más, no me toques, más, más y mamá. No me mires más, no me grites más, no me toques, más, más y mamá. No me mires más, no me grites más, no me toques, más, más y mamá. No me mires más, no me grites más, no me toques. Chicharreros, oyentes de Radio Chicharra. Y ahora, para no escaparnos del tema de la música folk y del Pobolina y despedirnos mejor, del Pobolina, este año presenta el disco Asti Kedaiso en el Pobolina. ¿Qué escuchamos y de fondo? Estamos escuchándolo de fondo. Pero queremos anunciaros una noticia que nos llegó esta semana al correo electrónico. Por medio de Fina y Manolo Maniobras nos llegó una invitación. Una invitación que era genérica, con lo cual os la vamos a extender a todos vosotros. Nos invitaron a la presentación de su segundo trabajo discográfico con la ronda de la ronda Asti Kedaiso, que lleva por título Lo que hay que oír. Buen título, ¿eh? Esta gente siempre muy original y muy de la tierra. Una ronda de la Sierra de Gúdar. Es un orgullo para Teruel que haya salido un grupo así y que trabajan de la Sierra de Gúdar, perdón, de la Sierra de Gúdar. Gente de todos los pueblos de la Sierra de Gúdar, tienen un ambicioso proyecto que no han parado de hacer conciertos, sacaron su primer disco, que aproveche, y ahora están presentando su segundo trabajo, Lo que hay que oír. Un ambicioso proyecto que tiene 17 temas, la mayor parte de ellos de temas de composición propia, fruto de la investigación y la recopilación de muchas músicas tradicionales de Teruel. Entre Asti Kedaiso y La Loba Parda están haciendo una labor de recuperación música cultural en Teruel tradicional fantástica. Han contado con la colaboración de músicos impresionantes, por deciros algunos nombres: Joaquín Carbonell, Eduardo Paz de La Bullonera o Pepe Lera, entre otros. Y ese día, por lo visto, van a estar allí. ¿Qué día? El 6 de junio. El 6 de junio a las 10 en un escenario impresionante. Yo voy a ir, no me lo pierdo. Es en el Castillo Medieval de Mora de Rubielos. en el castillo tenemos una presentación ese día, el 6 de junio a las 10, en el que conoceremos lo que hay que oír de Astic y Daiso. Y os dejamos con una canción de ellos y os invitamos. Acordaros, 6 de junio a las 10, Castillo Medieval de Mora, presentación del último disco de Astic y Daiso. Lo que hay que oír. Canta una joda. María, y el sábado 16 iré con todos mis amiguitos al primer aniversario de Radio Chicharra, porque nos lo vamos a pasar chupi. Bueno, estamos de despedida, nos vamos yendo, nosotros nos quedaremos un rato aquí, pero ya desmontamos en la Plaza del Torico nuestros compañeros que estaban ahí con el chiringuito. Ahí está, muchas gracias a todos los socios de Radio Chicharra que han estado toda la mañana informando. No, tenemos muchos agradecimientos, sí. Aquí hemos tenido a Manzanitas y Alicia, aquí ayudándonos en el tema técnico. Jamás tendremos un programa con tanto apoyo técnico, eso nos decía Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Jesús Puerto por la colaboración de la mesa y por el apoyo cuando hacemos conciertos. Y también aprovechamos para agradecer a la Fonda del Tozal, que esta noche en la Fonda del Tozal nos espera la fiesta, ¿verdad? Fiestón. No esta lo olvidemos. Noche, a partir de las 7, las 8, el concurso de tapas, una cena allí fantástica con los grupos. De 10 a 12, nuestro programa otra vez en directo especial del aniversario con entrevistas a Rebel Spiel y... Muy bien, Ernesto, ¡gracias! Poco a poco. Lo he dicho, Rebel Spiel. Jesús, me he acordado, Rebel Spell y Huellas de Barro. A las 12 esperamos a todos los turoleses allí para disfrutar con nosotros, ¿vale? Y de 10 a 12 nuestro programa estáis invitados todos. Si alguien quiere venir a que le entrevistemos a la radio, solo tiene que acercarse por la puerta, por la fonda, y luego vendrá al estudio. Y eso, estamos escuchando Rebel Spell, sí, y el tema Adoctrinado. Y os la dedicamos especialmente a los que estáis en el Torico. A todos los que han colaborado para que este año haya sido posible. Eso es, para vosotros. Y luego ya nos despediremos nosotros en el programa y a lo mejor os ponemos una última entrevista. Sí, tenemos una última entrevista que pondremos a continuación, ¿verdad? Eso es. Hasta luego, Torico. Hasta Venga. Luego, socios de Radio Chicharra. Un abrazo a todos. Gracias. A vosotros, Rebel Spell. Todos a la carrera para implantar teorías que la fe solo puede aguantar. Raro concepto de solidaridad. brothers all around us. No creías en nada. Hoy todo tiene que ver con Dios. Creo que te prefiero como antes. Antes no era más que un puto cerdo. ¿Tú lo prefieres? Al menos eras tú. Ahora no tengo ni puta idea de quién coño eres. La vida debe continuar, con Dios o sin Dios. Música folk para las bodas de Isabel. Radio Chicharra 102.4. Ahí está, música folk en el 2010, hablan las bodas de Isabel. Bueno, ya nos hemos despedido de la Plaza del Torico y ahora, antes de terminar nuestro programa, tenemos una entrevista grabada fantástica. Como podéis ver, queremos también que veáis que podemos grabar cosas, grabar una entrevista. Y muy bien. En cualquier momento. Y como hemos comentado con la gente que va haciendo programas, hay gente que viene a hacer los programas en directo. Hay gente que se graba, que se pone un programita y un micro y se graba sus programas en casa con su ordenador y luego los trae. Y hay gente que viene aquí, en la mesa, y mientras el ordenador está haciendo automisión, graba su programa y lo deja preparado para poder emitir en cualquier momento. La verdad es que esto de tenerle tanto miedo a la radio es casi más disfrute, como se han ido diciendo la gente. Se puede ir aprendiendo sin ningún problema, viendo, probando, grabando tu primer programa y sin ningún miedo. Ahora mismo vamos a escuchar una entrevista grabada de uno de los últimos programas que ha empezado, El Garaje de Moriarty. Garaje, un programa muy bueno. Recomiendo a todos que lo escuchéis. Es un programa que siempre está grabado en directo, que es tremendo, nos trae una música que no podemos escuchar en otros sitios. Y es una persona que, como iréis viendo, fue de las últimas en aparecer en la radio, no tenía relación, además no era de Teruel, y os va a contar cómo nos conoció, cómo encontró, se puso en contacto con la radio y qué descubrió cuando llegó aquí. Y lo que él descubrió está bien, pero lo que hemos descubierto nosotros, los domingos a las 9 de la noche, de 8 a 9, escuchando El Garaje de Moriarty, ha sido tremendo. Que sepáis, os lo diré en la web, tenéis en radiocharra.net una sección del programa del Garaje de Moriarty con programas colgados en podcast para poder escucharlos. Así que os dejamos con la entrevista. Os dejamos con este matador y a continuación la entrevista al Garaje de Moriarty. De pronto el día se me hace de noche, murmullos. ahora nos toca entrevistar a Javier. A Javier y a su programa del Garaje de Moriarty. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí aprovechando para hablar contigo y que nos cuentes un poco sobre ese programa tan fantástico que nos tiene impresionados a todos. Bueno, me alegro que estén impresionados. Pasamos un rato agradable el domingo, de resaca o no resaca, planchando, pegando ropa. Ya, yo elegí el domingo por algo. Sí, sí. Porque pensé que el sábado no iba a haber muchos con la, pegados a la radio. Pues la verdad es que es muy agradable el rato de la tarde escuchando la música que nos pones. Y cuéntanos un poquito de qué es tu programa. Bueno, pues es un programa de música sobre todo, pero también hay hueco para otras cosas, para concursos, sorpresas, pero básicamente música. Sí, la verdad es que nos culturizas musicalmente, con música de garaje, ¿no? Sí, bueno, llámalo garaje si quieres. Es música polvorienta. Sí, sí. Música polvorienta. Pues música que la verdad es que ya podía desempolvar más, que nos hace falta escuchar música de esa y aprender más de ella. Ah, ya sabéis, domingos de 8 a 9 en 102.4. Muy bien, pues ahí os invitamos a todos a verlo. Aunque aparte me parece que Javier también tiene en la web una sección, ¿verdad? En radiochicharra.net. Sí, sí, ahí podéis escuchar los programas que no hayáis podido escuchar si la resaca os ha durado más de 24 horas. Por tanto, el lunes ya lo tenéis. Ahí están los programicas y un comentario sobre cómo es la web y podemos dejarte tus comentarios de lo que nos ha parecido. Por supuesto, sí, sí, sí, peticiones incluso de canciones, lo que haga falta. Tu programa a veces es temático, o sea, sobre un tema desarrollas el programa entero con versiones. Exactamente, lo intento. Ya ha habido varios temas. Primero fue sobre Hey Joe, versiones de la canción de Hey Joe, no solo la de Jimi Hendrix, sino montones de canciones, versiones de la misma canción. Luego ha habido pues programas sobre monstruos, sobre un grupo que se llaman los Monks, los monjes. Y bueno, no sé, ya van 5 o 6, no me acuerdo de los otros. Pero estad pendientes porque mañana habrá una sobre el espacio interestelar. Muy bien, muy bien. Y un concurso, ¿no? El primer concurso de Radio Sierra, en directo. Sí, exactamente. Si quieres ganarte una camiseta, ya sabes dónde tienes que llamar. Tu concurso es el disco rayado, ¿no? El disco rayado, sí. La idea es que se ha rayado la canción y entonces solo se oye un trocito de la canción y ahí está. Bueno, estamos escuchando Rocky Nemona de Boogie Boogie. Esto es muy apropiado ahora que tenemos la gripe